Nos vamos a meter ahora en un libro que, lejos de abordar una cuestión de ficción, aborda la vida concreta de una persona, que se trata de Viviana Avendaño. Es una obra biográfica escrita por Alexis Oliva, un periodista que dentro de poco va a estar por aquí en Santa Rosa formando parte de las actividades que se están preparando para el próximo Festival PAM, donde se nuclean, bueno, la posibilidad para todos los comunicadores y comunicadoras, periodistas, narradores y demás, un momento en el que nos juntamos para compartir conocimientos, experiencias y demás. Los saludamos ya mismo. Alexis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Verónica McLennan te saluda. Hola Verónica, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, igualmente, muchísimas gracias. Sabes que nos interesó y a este programa siempre digo que lo hacemos nosotros desde la producción, y también nuestra audiencia, ¿no? Que nos propone temas. Y en este caso le mandamos un abrazo muy grande a Matías Apeño, que nos está escuchando. Uh-huh. Y nos decía, yo también. Bien, vos le mandás un beso también a Matías. Y él nos decía, me parece que la persona que forma parte de la investigación de Alexis, que se concreta en este libro, Viviana Avendaño, tiene mucho que ver con el programa. Incluso el título de tu libro tiene mucho que ver, porque es todo lo que el poder odia. Así es. Bien, y a manera de acercarnos con nuestra audiencia, cuando hablas de todo lo que el poder odia, hablas de la vida de Viviana, que tuvo características especiales, ¿no? Sí, las tuvo en el sentido en que de tanto amor a la rebeldía y a tratar de cambiar el mundo por un mundo un poco más justo en diversos ámbitos, terminó convirtiéndose en un personaje extraordinario desde el punto de vista político y desde el punto de vista humano, y pensándolo como una historia para contar también desde el punto narrativo, uh-huh, desde el punto de vista narrativo. Pero, digamos, fue una mujer común, fue una mujer del pueblo que, de alguna manera, por tener una existencia también atravesada por un montón de luchas, de dolores, de carencias, por el terrorismo de Estado, por toda una serie de cuestiones, por la discriminación, por la pobreza, por toda una serie de cuestiones que la convierten de alguna manera en paradigmática y en una biografía que expresa luchas colectivas. Uh-huh. Y de alguna manera, a lo largo de su intensa vida, que duró solamente 41 años, pero atravesó muchos contextos y muchas luchas, muchas reivindicaciones, se termina convirtiendo en una persona en la cual se sintetiza de alguna manera todo lo que el poder odia. Uh-huh. Digamos, ella era hija y nieta de madres solteras, bisnieta de un trabajador de la cosecha de la sal, que es el que le dio su apellido, nacida y criada en un barrio popular de Córdoba, el barrio de Villa Libertador, que es un barrio donde se gestan distintos conflictos, distintas luchas, distintos sueños que de alguna manera en los años 60 van generando vías de rebelión que de alguna manera desembocan en el Cordobazo, en mayo del 69. En ese barrio se crían Viviana con su hermana mayor, también Juana del Carmen, que también va a ser desde adolescente militante revolucionaria. Ellas comienzan a participar en la vida pública en una parroquia de ese barrio que estaba identificada con el naciente movimiento de sacerdotes del tercer mundo y que fue una especie de semillero de lo que después fue la militancia revolucionaria, sobre todo en la juventud peronista y montoneros. Pero también, y el caso de ella es uno de estos casos más excepcionales, de ahí hubo algunos jóvenes que se sumaron a una versión, si se quiere, más ortodoxa más marxista, leninista pura, como era el Partido Revolucionario de los Trabajadores, en el caso de la hermana mayor, alcanzó a militar en el PRT y en el ERP, en el Ejército Revolucionario del Pueblo, y Viviana, por su edad, lo hizo en la juventud de ese partido, que era la Juventud Guevarista. Y formaron parte de un grupo, una pequeña célula militante que era ella y dos compañeros más, un poco más grandes que ella, que se constituyeron como grupo de apoyo al ERP. Querían pasar a la acción revolucionaria lo más pronto posible, y entonces en octubre del 75, en vísperas del séptimo aniversario de la muerte del comandante Che Guevara, asaltaron una pinturería, no para llevarse la plata, sino para llevarse unos tarros de pintura, porque el otro día querían rendirle homenaje al Che en las paredes de Córdoba, una Córdoba que ya hacía un buen tiempo que estaba prácticamente en una situación dictatorial o predictatorial, porque desde febrero del 74 había sido el golpe de estado policial que se conoce como el Navarrazo, que desplaza el gobierno de Ricardo Obregón Cano. Inmediatamente eso deriva en una intervención federal a la provincia, bueno, y la instalación de grupos paraestatales como el Comando Libertadores de América, que siembran el terror de una manera no muy distinta a lo que después fue la propia dictadura. Uh-huh. Desde ese octubre del 75, ella cae presa con sus compañeros, y hacia el 24 de marzo del 76 es la presa política con causa más joven de la dictadura en Córdoba. Uh-huh. Y es una sobreviviente de esa cárcel del terror donde fueron fusilados 32 presos políticos, entre ellos 6 mujeres con las que vivían a compartir el pabellón 14 de esa cárcel, y era una especie de hermanita menor, con 16 años de edad, ¿no? Una presa política adolescente. Una presa política adolescente. Mm. Cuya condición, hasta muy avanzado ese expediente, lo que uno puede leer en el expediente judicial, no fue advertida por la justicia de ese tiempo, ¿no? Uh-huh. Recién en un momento, en el año 78, que hay una instancia de apelación, los jueces de la Cámara de Apelación se les ocurre pedir el certificado de nacimiento, la partida de nacimiento a la Municipalidad de Córdoba, se ve justamente para chequear su condición de menor edad. Sin embargo, lo mismo le condenan a 5 años y medio de prisión, que ella termina cumpliendo en la cárcel de Devoto. Uh-huh. Era lesbiana, era feminista también. Sí, y probablemente su primera experiencia con una pareja lésbica haya sido en la cárcel, ¿no? Uh-huh. Pensemos que ella es encarcelada, ¿no? En el momento en la edad del despertar sexual. Claro. Aunque ya había tenido alguna experiencia heterosexual antes, tenía un novio, uno de sus de los compañeros con los que cae preso, un novio con el que incluso antes del golpe de estado estuvieron a punto de casarse en la cárcel. Uh-huh. Y hace poco, estas cosas que van pasando, ¿no? Más allá del esfuerzo que uno pone en la investigación del libro, siempre es impresionante cómo después van apareciendo, después de publicado el libro, lo cual por un lado te genera cierta contrariedad, pero tiene que ver con las cosas que se van moviendo, aparecen testimonios y cosas. Y ahora, hace poco, de uno de los espacios de la memoria de Córdoba, me mandaron una documentación que acaba de llegar a sus manos por vía anónima, donde figuran algunas cuestiones es un informe del servicio penitenciario donde figura que ese novio, hacia fines de la época en que ya estaban cumpliendo la condena, hacia el año 81, le pide matrimonio, fijan fecha, una fecha probable de matrimonio. Él estaba en otra cárcel, creo que en la cárcel de Cáceres en ese momento, y ella estaba en Devoto. y figura la respuesta de ella que dice que no, que lo ha sorprendido, digamos, este pedido, y que le pide, todo a través de las autoridades del servicio penitenciario de la dictadura, más tiempo para pensarlo. Así que es probable que ya a esa altura ella haya tenido su primer amor lésbico en la cárcel. Impresionante, impresionante. Alexis, ¿cómo es que vos pones la mirada, tu atención sobre Viviana Avendaño? Bueno, estamos hablando de cuestiones de vida, ¿no? Como el amor, el deseo, la vocación revolucionaria. Justamente yo, paradójicamente, yo me conecto a esa cuestión de la cuestión de la muerte. Porque yo a ella la conozco, si se puede decir que la conocí, la veo por lo menos y me impresiona, el penúltimo día de su vida en el contexto de un corte de ruta en la ciudad de Cruz del Eje, al que yo había ido a cubrir. Yo soy nacido en esa ciudad, pero vivo en Córdoba, ¿sí? Entonces siempre cuando ha habido conflictos, que durante los años 90 fueron conflictos emblemáticos de lo que fueron los movimientos piqueteros de esos años, y con el agravante, si se quiere, entre comillas, de que eran cortes de ruta en una provincia rica como Córdoba. Y entonces, bueno, yo siempre iba a cubrir los cortes de ruta en Cruz del Eje, y en ese del año 2000, de junio del año 2000, estando allá, aparecía una persona que no era de esa ciudad, que no había participado en los conflictos anteriores, pero que se notaba que tenía una identidad y al mismo tiempo una legitimidad muy fuerte frente a la gente que estaba en ese conflicto, y era Viviana. E incluso mi hermano, antes de que yo viajara de Córdoba hacia Cruz del Eje, mi hermano me había dicho, fíjate una chica que salió hablando en una nota de prensa, impresionante lo clara que la tiene. Dice, fíjate si la podés encontrar en la ruta, porque debe ser re interesante para entrevistarla. Y bueno, ese es un conflicto muy intenso, donde se produce por primera vez lo que no había ocurrido en conflictos anteriores, que es la represión por parte de la policía de la provincia de Córdoba. Eso multiplica la protesta en lugar de disuadirla, y el día siguiente van 4.000 personas a la ruta, que eran 10 veces más de lo que habían sufrido la represión el día anterior. Ahí se da una asamblea muy grande que obliga al gobierno de José Manuel de la Sota, que hacía poco que había asumido en su primera gobernación, a mandar un interlocutor político, a ofrecer una mesa de concertación y terminar también aceptando en hacer una gestión para la liberación de los presos del día anterior. Y esa asamblea que decide levantar el corte de ruta a cambio de la liberación de los presos ya la conduce Viviana Avendaño, que había tenido también un rol muy importante en el momento de la represión, ayudando a la gente a protegerse en la ruta, reorganizarse y demás, y al mismo tiempo se había convertido en la vocera, cumplía este doble rol, ¿no? De organizadora y de ser la voz de los desocupados en lucha frente al gobierno y frente a los medios de comunicación también. En ese contexto de esa gran asamblea y de ese día en que la gente vuelve a la ruta, ella es advertida en dos ocasiones, una a la siesta y otra a la noche, cuando van hasta la comisaría después que levantan el corte a garantizar la liberación de los presos. Es advertida por el entonces jefe de policía de la provincia, que estaba comandando la represión en persona, de que se cuide, de que sabemos que no se hace acá, vos no tenés que hacer nada acá, sabemos quién sos, cuídate. Lo cual, bueno, en ese momento ella le contó a la gente que estaba ahí junto con ella, pero de alguna manera lo minimizó para no ser transmisora del miedo que le querían infundir. Uh-huh. Lo cierto es que al día siguiente, 24 horas después de esto, ya con la ruta despejada y con una promesa de una mesa de concertación, ella, viajando desde Cruz del Eje hacia San Marcos, en la salida misma de la ciudad de Cruz del Eje, choca de frente contra un camión en el carril contrario, en su vehículo, que era una Renault Express, y muere ella, y su compañera de vida y compañera de lucha también, Laura Lucero, queda en coma, durante 48 horas, no alcanza a recobrar la conciencia, no alcanza a contar qué pasó y muere también. Y bueno, inmediatamente la gente sospechó que eso era algo más que un accidente, y yo me conecto por ahí con la historia. Yo estaba ahí en ese momento, estaba en el hospital cuando escuché ese grito, hijos de puta, la mató la policía. Bueno, y eso es lo que motiva las primeras investigaciones para tratar de esclarecer un poco qué pasó en ese choque, esto de las amenazas del día anterior, bueno, y algunas crónicas que fueron publicadas en la revista El Porteño y en algunas revistas, unas publicaciones del Sindicato de Prensa de Córdoba y algunos otros medios. Después ahí quedó, en estado latente, como una obsesión, pero ahí, esperando un dato, algo, y ese dato surge de una persona que me cuenta que ella había sido esto, que había sido presa política, que yo en el momento ese no lo podía creer por su edad, claro, porque uh-huh. tenía 41 en el momento de su muerte, uh-huh. en el año 2000. Uh-huh. Ella me dice, sí, fue la presa política más joven de la dictadura, sí fue presa política con 16 años de edad. Con el tiempo llegué a la conclusión de que había sido la más joven en esa cárcel. Por lo menos en esa cárcel, y quizá en Devoto también, aunque hay algunas presas que recuerdan haberle celebrado el cumpleaños de 15 a una compañera en Devoto. Uh-huh. Alexis, ¿cómo hiciste para la elaboración del libro? ¿De qué manera pudiste hacer entrevistas, hablar con gente conocida de ella? ¿Buscaste, no sé, en documentación? ¿De qué manera lo elaboraste? Sí, todo eso. Ahí con ese dato nace la biografía de ella, la búsqueda de la biografía de ella, ¿no? Ya era mucho más que investigar esa muerte, la cual se volvía más sospechosa todavía con este dato, ¿no? De que ella había sido presa política, que sin duda la policía lo tenía en el momento de que ella aparece en ese conflicto social, y por eso le pusieron el rótulo de infiltrada, que es de alguna manera lo que también fundamenta el título de esta biografía. Pero bueno, desde ese momento que Susana Costa Maña me da este dato, ella había sido amiga de ella y compartían un grupo de educadores populares que se llamaba Juana Azurduy, justamente uh-huh. en un momento que Juana Azurduy no era tan reivindicada como lo es hoy. Uh-huh. A partir de ahí nacen dos grandes vías de trabajo. Una de ellas es toda la indagación testimonial, que arranca con el testimonio de la madre, que yo la había visto en Cruz del Eje el día de la muerte de su hija, y entonces le llevo algunas cosas de las que había escrito como para contarle que tenía intenciones de reconstruir la historia de vida de su hija. Uh-huh. Y de alguna manera le estaba pidiendo permiso, claro, ¿no? Más allá claro. que... esta clase de muertos como Viviana y su propia hermana mayor, que fue desaparecida por la dictadura junto con su esposo, no son propiedad de la familia, y esto la madre lo tiene muy claro. Para mí era muy importante tener el aval de ella. Entonces, bueno, a partir de ahí ella empezó a darme un teléfono, otro teléfono de mujeres que habían estado presas junto con ella, de gente que la conoció después, y a partir de ahí, bueno, fue todo un recorrido que se fue desplegando, digamos, de una persona que me pasaba a otra, y cada vez teniendo una conciencia de la importancia de un personaje que había sido protagonista de la historia, a pesar de que no había sido un protagonista visible, digamos. Claro, por claro. todos los lugares donde pasó dejó claro. huella, uh-huh. y por todos los lugares donde pasó fue por más. Claro. A pesar de que tuvo mucha identidad, digamos, con sus militancias en el Partido Comunista, por ejemplo, en la sede del Partido Comunista, en otros ámbitos, siempre fue incluso hasta orgánica y disciplinada, pero también fue crítica, en el sentido de discutir, de tratar de que siempre la cosa fuera, la lucha fuera más profunda, fuera por más, ¿no? Entonces, bueno, por esa vía de trabajo todo fue como muy fluido. Fueron alrededor de 50 entrevistas que hoy se convirtieron en monólogos, algunos más breves, otros un poco más extensos, que interrumpen la narración. Y aportaron también a esa narración datos duros, si se quiere. Uh-huh. Y por otro lado, la búsqueda documental, que eso fue mucho más arduo, por momentos fue desalentador porque había que ir a buscar expedientes que están en manos de la justicia de la provincia, en un lugar como Tribunales de Cruz del Eje, que donde lejos de reconocer el interés legítimo de un periodista, el ser periodista te juega en contra, uh-huh. y más si te conocen el perfil de los temas que te interesan y demás, okay. y más tratándose de este caso que de por sí hacía sonar alarmas. Uh-huh. Entonces, bueno, eso fue como más arduo, hubo que tener plan A, plan B, y uh-huh. para mí eran esos expedientes eran indispensables, por más que yo iba reuniendo mucho material que hacía que el trabajo valiera la pena ser publicado, claro. pero no lo podía hacer hasta que no tuviera esos expedientes, justamente porque en esos expedientes está escrita la mirada del poder, uh-huh. Que es lo que le da título a esta historia, claro, claro. y me parece que lo más valioso que tuvo la historia de Viviana Avendaño, que fue todo eso, ¿no? Uh-huh. Guevarista en su juventud, y creo que fue guevarista hasta el último día de su vida, en el sentido de, en ese sentido que expresa el Che en la carta que le deja a sus hijos, ¿no? Sean capaces de sentir en carne propia toda injusticia, sentirla en lo más hondo, así se cometa en el otro extremo del mundo, uh-huh. palabras más, palabras menos, sí. ¿no? En ese sí. sentido fue guevarista hasta el último día de su vida, pero aprendió también de que no basta con una vanguardia, sino que hay que hacer la revolución con el pueblo. Y entonces también en esos últimos días de su vida ya era tenía una gran obsesión por la educación popular. Esto de una concepción de poder popular con la herramienta de la educación popular, de crear conciencia. Bueno, y al mismo tiempo, bueno, toda su lucha... Afortunadamente, Alexis... compartieron allí estos últimos dos días de su vida y pudiste captar todo esto y hacer que trascendiera a través del libro para que el trabajo que ella hizo mientras estuvo en vida siga generando posibilidades de nuevas luchas y a través de lo que vos has dejado en esta publicación. Vas a estar acá en Santa Rosa participando del Festival PAM en los próximos días, así que vamos a seguir aprovechando tu testimonio y vamos a seguir preguntándote más cosas y nos vamos a seguir acercando a esta biografía de Viviana Avendaño que nos propones. Te mandamos un abrazo grande y muchísimas gracias por el trabajo tan arduo. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer el libro? Y esto desde ese momento de inicio, que fue el momento en que me cuentan ese dato que abre las puertas de la investigación, pasaron 8 años. 8 años. Sí. Bueno, mucho para hablar. Con más o menos intensidad, sobre uh-huh. todo, pero sobre todo los claro. últimos, prácticamente los últimos 2 años a full. Uh-huh. Hasta entonces fue con algunas interrupciones y demás que tenían que ver con esto que te uh-huh. contaba. Claro. Bueno, vamos a compartir la información que vos tenés, la página de Facebook y demás con nuestra audiencia para que nuestros oyentes sigan haciendo el recorrido de la búsqueda y del conocimiento de esta publicación también por sus propios medios. Un abrazo grande. Otro para vos, Verónica, y a Leticia también y a los oyentes de La Pampa. Ahí estaremos un mes juntos. Claro, en un mes vamos a estar por aquí. Un abrazo. Otro para usted. Alexis Oliva, autor de Todo lo que el poder odia, una biografía de Viviana Avendaño, 1958-2000. La Renación es el resultado de esta investigación a la que hacía alusión Alexis, sobre la cual podríamos seguir hablando mucho más porque fue una persona, Viviana, que dejó una vida poderosa realmente. Su imagen incluso, si lo buscan en Facebook, buscala así como Todo lo que el poder odia y ahí la vas a poder ver y te vas a poder acercar también a Alexis, a su publicación y a esta persona. Son las 11 de la noche ya. ¡Wow! ¿Cómo se va el tiempo? Y tenemos mucho, pero mucho más material para compartir. Desgenerado, un programa de vanguardia para escuchar en secreto. Desgenerado.